Andrés. ¿Qué? ¿Qué pasó? Qué descanso tan aburrido. Juguemos fútbol. No me gusta. ¿Y baloncesto? No hay balón. Chicos, ¿no se enteraron? ¿Qué? ¿Estás cansado de tus descansos? ¿Aburrido y desanimado? Próximamente estaremos contigo. ¡Sí!